95.1 Nitro. Sonido urbano. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. Por eso, con Almundo.com y Aerolíneas Argentinas, volaste en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas Visa de todos los bancos. ¡Al mundo! Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hace que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. Mamá merece el mejor homenaje. Un beso, un abrazo y una mesa en familia en Puerto Cristal. Día de la Madre en Puerto Cristal. La mejor cocina internacional de cara al río. Feliz Día de la Madre en Puerto Cristal, Puerto Madero. En Walmart tenemos un nuevo sistema de precios para que encuentres el precio más bajo en un solo lugar. Tu ticket. Hasta lunes, aprovecha jabón líquido Ariel por 3 litros a 145 pesos, pañales Pampers Comfort Set Hyper Pack a 229 pesos y pastas secas Great Value por 500 gramos a 9,90. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo en un solo lugar. Tu ticket. Walmart. Siempre precios bajos. Consulta términos y condiciones en walmart.com.ar. Especial Día de la Madre en Dos Baile Shopping, Alto Palermo y Alto Avellaneda. Este jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de octubre, disfruta un 25 y 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito Superviel. Además, 10% de ahorro en joyerías, perfumerías y librerías adheridas. Ya sabes, el regalo ideal para mamá te espera en los mejores shoppings. Cartera consumo, tarjetas integrantes de paquete de productos no combinable. Banco Superviel S.A. FI 3350-00517-9. Costo financiero total efectivo anual 0,00%. Ejemplo, compra de 1.200 pesos en 3 cuotas de 400 pesos. Reintegro 300 pesos. Consultar topes y locales participantes en www.superviel.com.ar. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, hasta 20% de descuento en Pampers Pants Duo Pack. Shampoo y acondicionador Herbal Essences, endulzalos con fuerza. Always Maxi Protección Día Suave por 16 y todos los productos de Oral-B 3D White. Estas promos son geniales. Es hora de despegar. Aprovecha los días de descuentos. Entra ya en despegar.com y encontrá todo para armar tu viaje al mejor precio. ¿Qué esperás? El momento de comprar tus vacaciones es ahora. Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy S8. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi. Con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi, bebida sin alcohol, dietética de extractos vegetales de bajas calorías. Despegar te lleva a descubrir Perú, país de tesoros escondidos. Enamórate de Lima, Cusco y otros destinos increíbles. Compra tu vuelo, tu hotel y los mejores paquetes en Despegar. Paga en 12 cuotas con tarjetas de crédito de todos los bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total máximo 34,34%. Términos y condiciones en despegar.com. Y en esa postura tratamos de llevar los brazos lo más lejos que podamos. Inhalamos y exhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos otra vez. Vos los brazos más abajo. Salteate una situación incómoda. Saltea el olor a transpiración, no tu antitranspirante. Rexona no te abandona. Encontrá Rexona antibacterial aerosol a 36 pesos. Bienvenido. Si usted necesita información sobre comidas tradicionales de Bruselas, marque 1. Para saber cómo sacar las etiquetas de su ropa importada, marque 2. Si usted tiene un tigre en su habitación, marque 70. Para hacer un reclamo, marque 19.387. Elegí una agencia que no te abandone en Ezeiza. En Avantrip tenemos un equipo de atención al viajero a las 24 horas. www.avantrip.com. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. Pensás en grande. Pensás que la realidad puede transformarse. Y sabés que tenés el poder para transformarla. Universidad Siglo XXI. Vos, el mundo, tu mundo. Abogacía, comercio internacional, investigación de la escena del crimen y más de 35 carreras cerca tuyo. Universidad Siglo XXI. www.21.edu.ar. Canon, Canon es mi colchón. suave, suave estar. Por el placer de descansar. Suavestar, colchones y somieres. Quiero, quiero ser el mejor colchón. Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hacé que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. ¿Sabías que con los préstamos hipotecarios UBA de Superviel, acreditando tu sueldo, pagás una cuota inicial desde 5.400 pesos cada 1.000.000 de pesos a 30 años? Precalifica ahora en superviel.com.ar y pasá a ser el dueño de tu historia. Consumo vigencia 26 de septiembre del 2017 al 31 de diciembre del 2017, sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación de Banco Superviel S.A. Costo financiero total efectivo anual SFTEA con IVA 6,40% y sin IVA 5,30%. En su día, regálale algo único. Regálale un perfume a mamá. Con despegar.com viví el Calafate todo el año. Compra tu paquete hotel o vuelo al mejor precio y quédate helado con sus imponentes glaciares. Viajá hoy con Despegar y disfruta el Calafate todo el año. Despegar.com. Viajar es posible. Especial Día de la Madre en Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Este viernes 13 y sábado 14 de octubre, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Provincia, disfruta un 25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Provincia Impulso, Crecimiento, Evolución y Logros, con hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos. Además, 10% de ahorro en perfumerías, joyerías, librerías y vinotecas adheridas. Ya sabes, el regalo ideal para mamá te espera en los mejores shoppings. Costo financiero total efectivo anual 0,00%. Interés tasa nominal anual 0,00%. Tasa efectiva anual 0,00%. Banco de la Provincia de Buenos Aires. CUI 33999242210-9. Calle 7, número 726 La Plata. Provincia de Buenos Aires. Cartera Consumo. Llega el Día de la Madre y en Coto tenemos las mejores ofertas. Hasta el lunes, 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en vestidos, camisas, remeras, pantalones, aparatos y accesorios de fitness, decoración, vaquillas, sábanas, toallas, cubrecamas y en pequeños electrodomésticos Top House. Coto, cumplimos con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Comprar y ahorrar son como el agua y el aceite. Pero vamos después de cambiarte esas dos fragancias en una misma esencia. Porque con tus tarjetas Galicia puedes comprar y ahorrar al mismo tiempo en las mejores marcas. Irresistible. Este Día de la Madre es especial con tus tarjetas Galicia. Disfruta un 25% de ahorro en las mejores marcas del 12 al 14 de octubre y en Falabella del 11 al 16. Además, tenés beneficios exclusivos con Galicia Eminent. ¿Qué estás esperando? Saca ya tu tarjeta Galicia en BancoGalicia.com. Cartera de consumo válido del país, el ahorro se hace efectivo mediante reintegro. Consulta condiciones, tarjetas admitidas y locales adheridos en BancoGalicia.com. Lapsus, elegí tu propia aventura. Viví la experiencia. Viernes, sábados y domingos, Teatro La Casona. Compra tus entradas a través de fullticket.com. 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA francés. Bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Produce Ake Music. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un LG K8 2017. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. Estás escuchando Perros de la Calle. Entra ya a Despegar o descargate gratis la app y compra donde todos compran. Despegar.com. Viajar es posible. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires. ¿Rock o cumbia? Cumbia. Rock. Cumbia. Cumbia. ¿Subte o bondi? Subte. Bondi. Subte. Bondi. ¿Trabajo o desocupación? Trabajo. ¿Justicia social o ajuste? Justicia social. Justicia social. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Sin duda Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA. Soy Luisa Mora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas de Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste. Para ajustar a los de arriba,